Los fallos siempre terminan diciendo, será justicia. Lo que no siempre sabemos es, ¿Qué será eso? Pero ahora, el fiscal Félix Crowes nos explica la justicia y la injusticia. Porque algunos quieren que no sepamos la diferencia. Y ahora sí, Ustedes saben que esta es la música, la banda de sonido que caracteriza al mejor abogado del mundo, como lo fue Petrocelli, y nosotros la utilizamos para presentar al fiscal, el mejor fiscal de la República Argentina, fiscal Félix Crowes. Estamos en un tribunal, más respeto que estamos en un tribunal. Sí, disculpe. Bueno, buenas tardes. Hola. Ahora hay que empezar a hablar en serio porque hoy tuvimos un tema muy serio que a mí me, a todos nos dejó como uno se indigna, ¿no? Por estas cosas. Tenemos senegaleses en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, pero los que viven acá en esta ciudad tienen problemas porque parece que les entra la policía metropolitana a donde viven, le patean la puerta, le ponen un fierro en la cabeza, les roban la mercadería, les roban la plata. Y están denunciando este tipo de cosas. Y nosotros en un momento le preguntamos, ¿fuiste al INADI? A lo mejor no era la mejor idea, el INADI. Y bueno, pero para eso estás vos. ¿Qué se hace cuando viene la cana y se comporta como un delincuente? Y bueno, lo que hay que hacer es denunciarlo como cualquier delincuente. Cuando eres víctima de un delito, tiene que denunciar el delito. Claro, pero si vas a la comisaría y está el mismo señor que te puso el fierro en la cabeza. Las alternativas son hacer un bypass ahí, ¿no? Saltar la instancia de las policías como puerta de denuncia, como mostrador de denuncias, y optar por la fiscalía cualquiera o por la propia Procuración General de la Nación, que tiene una oficina de asistencia a la víctima que, precisamente previendo esto, las inaccesibilidades y las invisibilidades que suelen tener las instituciones para conectar con las víctimas, tiene su oficina a la calle, claramente identificable, en la sede de la Procuración en Perón 667, acá, aquí nomás, a pocas cuadras de la radio, pleno microcentro, y la Defensoría General de la Nación también, y además la Defensoría tiene un programa de asistencia a migrantes, que inclusive tiene trabajando, o tenía, al menos la última noticia que yo tengo desde hace algún tiempo, pero supongo que seguirá activo, porque la realidad sigue estando, algunos ciudadanos, digamos, inmigrantes, senegaleses entre ellos, que trabajan, porque bueno, el hecho de pertenecer a la misma comunidad o a la misma nacionalidad o a la misma condición migrante. O sea, se van a encontrar con algún senegalés ahí mismo. Con personas con las que pueden empatizar más rápidamente, incluyendo el idioma, la idiosincrasia, en fin, ¿no? Brindar mayor contención y mayor confianza. Lo primero que debería suceder es que las policías, los institutos de formación y los cuadros de la superestructura de las policías sepan que este tipo de prácticas forman parte de una cultura violenta histórica de la fuerza de seguridad y tengan contrafuerzas proactivas, digamos, procedimientos proactivos para neutralizar esto, tanto en la educación de sus cuadros como en la práctica cotidiana. Es común, digamos, a mí me ha tocado experimentarlo. Yo tengo un querido amigo que es cubano, que es negro, es un guardaparque, vive en Argentina, vino hace muchos años a hacer aquí algunas pasantías, es un calificadísimo científico, por eso trabaja en estos temas, y lo paraban en la calle todo el tiempo porque era negro. ¿Lo para la cana porque es negro? Por negro, digamos. A ver, siempre se dice que en el mecanismo de la discriminación, esto parece irónico pero no lo es, en el mecanismo de la discriminación hay un terror por parte del discriminador a reconocerse a sí mismo como aquel que él discrimina. Digamos, el reclutamiento en algunos sectores sociales segregados de los cuadros de la policía hace que tengamos policías discriminadores de aquellos que se le parecen mucho a ellos. Porque vienen de clases discriminadas. Por supuesto. La metropolitana no debería ser el caso porque se supone que es una policía que además paga buenos salarios. La otra pregunta para hacerse es de dónde selecciona sus cuadros. En muchos casos de las Fuerzas Armadas, que no tienen ninguna formación tarea policial, que no tiene nada que ver con la tarea de la defensa. Ahora, entrar igual a una, esto es para otro, entrar a patear una puerta y ponerle un fierro a la cabeza a un chabón y robarlo, no es el problema de la formación, es un problema porque el tipo es un delincuente. Pues sí, pero forma parte de una cultura que no tiene incorporada la autolimitación y el apego a la ley. El hecho, digamos, de... A ver, ¿a quién...? Hay una... Hay muchos años de trabajar con las policías, a mí me permitió, a mí y a tanta gente, tener el registro de que hay que tener una tarea de educación que consiste en hacer desaprender algunas prácticas e incorporar otras a partir del entrenamiento y no del mero dar clases en un espacio académico. Uno de ellos consiste en que es la formación policial profundamente atravesada por el ideal o por las formas, por la cultura de las Fuerzas Armadas, ha hecho que sean estructuras desmesuradamente jerárquicas, en donde desde muy jóvenes los cuadros son educados en un sistema binario que implica obedecer o mandar. Ajá. Y cuando esos sistemas profundamente autoritarios en lo interno ejercen mucha violencia sobre los cuadros, esto es oficiales sobre suboficiales, superior sobre subalterno, esa violencia luego se replica hacia cualquier persona que pueda quedar bajo ese mando, digamos, cualquier estructura autoritaria jerárquica opera de este modo. El sargento, el agente que verduguea a un adolescente de gorrita y equipo de gimnasia en la calle, o le roba al mantero sus chucherías que vende, lo que está haciendo está, aparte de ser una, mucha gente que es una basura intrínsecamente, digámoslo claramente, para no sobreinterpretar, pero la otra es, lo que está haciendo es replicar todo el verdugueo que recibió él en una estructura de formación que se basa en la violencia. Cuando uno desanda ese camino, lo que genera son otras condiciones para que ese cuadro que está en contacto con la sociedad y que tiene además el monopolio de la violencia del Estado del que tanto se habla, es ese. Sí. Con lo cual es una de las tareas más delicadas que se le puede asignar a un trabajador. Me parece que no se termina de registrar eso, ¿no? Con tres meses de un cursito, un arma a la calle y el monopolio de la violencia, que en su expresión capilar es esa. Es el tipo que ves ahí disfrazado de Bobby en la esquina de tu casa. Ese es el monopolio de la violencia del Estado. Lo otro es evanescente. Ahora, preguntar por los senegaleses qué posibilidades tienen de hacer reconocer sus derechos sobre la policía, en este caso sobre la violencia, es preguntar qué acceso tienen los sectores más vulnerables a mecanismos de justicia. Es decir, ¿se han mejorado esos accesos? ¿Poco, mucho? ¿Cómo conectan con sus derechos, con el ejercicio pleno de sus derechos, los más vulnerables? En nuestro caso... Pueden ser los pueblos originarios, los homeless, que los deben tener a las patadas como hacía la UCEP, ¿no? Y en este caso los senegaleses, que ni siquiera dominan el castellano. Sí, u otros vulnerables menos identificables por sus diferencias visuales, ¿no? Digo, pueblos originarios, homeless, están claramente identificables a la mirada del resto de la población, pero la mayoría de las personas que son víctimas de la violencia estatal, de la violencia institucional, o están institucionalizados en las cárceles o en los institutos de niños, de menores, o son jóvenes, adolescentes, pobres, que circulan en barrios estigmatizados o salen de las áreas estigmatizadas y al romper ese gueto de alambrados invisibles, son inmediatamente transformados en sospechosos. Una mirada que a veces desde el miedo tiene toda la sociedad, no solamente la policía, y que hay alimentada en algún episodio concreto condiciona todo el funcionamiento social, ¿no? Todos tenemos que hacer un entrenamiento, toda la mañana tomarnos la pastillita contra el miedo y contra el fascismo, digamos, aún los que creemos que no lo somos. Ahora, desde la Procuración, por ejemplo, hablo de lo que conozco, se ha procurado tener no solo una política sensible a esto, sino proactiva, ¿no? Los atajos, las agencias territoriales de acceso a la justicia, son unidades de trabajo, oficinas concretamente, que la Procuración ha desplegado en los barrios más vulnerados, los barrios más más pobres, concretamente las villas de emergencia de la capital. Ajá. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo identifico la oficina? Bueno, tiene una cartelería, digamos, una clara identificación el local, y además actúa con los vecinos, y además los empleados son tomados del mismo barrio, los empleados que trabajan que trabajan en los atajos, porque bueno, las personas que son sistemáticamente vulneradas no confían en el Estado y lo bien que hacen, y entonces es necesario generar Primero, la idea de que el Estado, al Estado se pueden acceder todos, de modo que saltar esa barrera imaginaria entre el Estado y los vulnerados por el Estado implica que pasen a ser efectivamente y concretamente parte del Estado, no en el discurso. Y luego, bueno, desde ya eso genera mejor comunicación, mejores vínculos de confianza. Y esto funciona en Capital Federal y está empezando a funcionar también en algunas grandes ciudades de las provincias, Rosario, Mar del Plata, grandes conglomerados urbanos que tienen también áreas complejas donde efectivamente los habitantes tienen dificultades para llegar a espacios del Estado que no sean sus enemigos. Pero claro, ¿qué pasaría? Suponete que un senegalés se acerca a una de estas fiscalías. ¿Tiene algo que plantear ahí? Sí, digo, todo, todo. Esto en realidad, de algún modo, sigue un modelo que en algunos lugares de Brasil existe, que son las casas de justicia. Es más austero, menos ambicioso. Las casas de justicia son una suerte de fordismo ciudadano, en donde el ciudadano entra en esa línea de producción de ciudadanos y se va con vacunado con su documento, recibe el asesoramiento, en fin. Esto es, si bien tiene todas estas prestaciones y orientaciones y derivaciones, una contención integral, está digamos, estructurado dentro del Ministerio Público. También los CAJ, los Centros de Asesoramiento Jurídico, tal vez no esté diciendo bien la sigla, pero este es el concepto, del Ministerio de Justicia, cumplen esa función de asesoramiento y de mediación. Pero en lo que en esta problemática específica atañe, que es la lisa y llana comisión de un delito basado en la discriminación en razón de raza y del color, en este caso, digamos, los atajos es una alternativa. Y si, porque están ¿qué haría? ¿Un hombre va a asesorar? Va, presenta la situación y ese lugar funciona como una fiscalía, un lugar donde se recibe una denuncia, como podría ser una comisaría o una fiscalía. Y también, digamos, la DOVI, que es la Dirección de Orientación a la Víctima de la Procuración, que yo te conté que queda aquí en Perón al 600. Pero la verdad es que yo no diría que es una asignatura pendiente, porque se han emprendido acciones en este sentido, pero sí es un problema estructural. Sobre todo porque el vulnerable generalmente es el que tiene poca información, por supuesto, de qué es lo que puede hacer, ¿no? Por eso la política tiene que ser proactiva, digamos, hay que ir a buscar, hay que detectar y tener acciones activas por parte del Estado, de ir allí donde las personas que padecen esa violencia están. A veces atravesar la ciudad es una epopeya imposible para una persona que es víctima de un delito en estas circunstancias. Mi experiencia como fiscal es que la localización de las fiscalías en el centro, y por eso el programa de descentralización frustrado y trunco de hace muchos años era un programa atractivo, es una barrera objetiva. Digo, hay gente que desplazarse por la ciudad es un económicamente complejo y culturalmente complejo. Así que hay que, todas esas barreras hay que superarlas, hay que tener una ingeniería, en el sentido de una ingeniería estratégica inteligente por parte de las instituciones, porque si no es delegarle perversamente nuestra propia incompetencia a aquello que tenemos que servir. Ahora, el INADI también debería intervenir en este caso. Sí, lo que pasa es que las capacidades del INADI, por supuesto que debería intervenir, pero las capacidades del INADI de revertir situaciones son, por su propia naturaleza, por su propia misión, son menores de las que tiene la justicia penal. El INADI podría dar recomendaciones a la Policía Metropolitana, podrá pedirle al gobierno de la ciudad que digamos, modifique los planes de formación de las policías, pero tal vez no puede ir, sí, pero no mucho más de que eso. No puede resolver casos concretos. Un oyente sugería, decía que en realidad esto era tenía que ver con la violencia institucional y que en todo caso quien debía viabilizar alguna defensa de los senegaleses era la Secretaría de Derechos Humanos. Digamos, el Estado tiene muchas terminales. Sigo con la Procuración tiene una Procuraduría de Violencia Institucional específicamente, y si la tiene es porque el fenómeno tiene la suficiente envergadura y sistematicidad como para que haya generado que una Procuraduría, una unidad de trabajo de la máxima jerarquía esté dedicado a estos temas, y está sobredemandada por casos extremos de violencia institucional, como muertes en las cárceles, en fin, casos de asesinatos sumarios y extrajudiciales por parte de la fuerza de seguridad. Pero efectivamente, a mí me parece que hay muchos espacios del Estado que a veces no actúan de un modo coordinado, que son los que deben abastecer estos temas. Pero el primero que debe abastecer estos temas son las propias fuerzas de seguridad. las propias fuerzas de seguridad, y la conducción política de las fuerzas de seguridad es imprescindible para que haya un responsable político por su gestión, y luego para que efectivamente pueda cambiar el contenido de su acción, no solamente con esto no alcanza con dos cursitos de derechos humanos, el plan de formación de la academia, hace falta acción y entrenamiento continuo.